Programa mixto. Contiene elementos tipo A de lenguaje, salud, sexo y violencia. El auténtico pensar como el vivir es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Solo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. Alfredo Bayotti y Jorge Machado, le damos la bienvenida a estas Travesías del Pensar, que realizamos todas las semanas desde la emisora cultural de Caracas, con el auspicio del Centro de Estudios Teóricos y Filosóficos, CETIF, y de la Cátedra de Filosofía de la UNESCO en Venezuela. Recordamos que el texto que nos identifica y resume el objetivo de estas travesías lo hemos tomado del doctor Ernesto Maíz Vallenilla, a quien le agradecemos que nos haya permitido usar el título de uno de sus libros, editado por Monte Ávila, como nombre del programa. En otras oportunidades hemos comentado los problemas de la filosofía actual, pero es un tema sobre el que podemos volver una y otra vez. Ciertamente, porque entender los problemas con que se enfrenta la reflexión filosófica en la cultura occidental es algo que no se agota en una ni en dos conversaciones. Especialmente porque hay en ellas mucha diversidad y la importancia no es poca, ya que en torno a esas reflexiones es que irán desarrollando los modelos de nuestra sociedad en el futuro. Por eso hemos de reconocer que, si bien es fácil decir filosofía actual, no es tan sencillo determinar cuándo comienzan a tomar cuerpo los temas que podríamos incluir en la filosofía de nuestro tiempo, ni cuáles son esos temas, ni cuáles los autores que la integran. Porque, por supuesto, las corrientes tradicionales no desaparecen ni se extinguen, y hay en ellas también reformulaciones que contribuyen a enriquecer las opciones. Pero si nos limitamos a lo que podríamos llamar novedades, ¿cuál podría ser considerado el tema de nuestro tiempo? En un artículo de 1991, el filósofo italiano Gianni Vattimo planteó que la hermenéutica, tomada en sentido amplio, se había convertido en una suerte de koiré, como la llamaban los griegos, es decir, una suerte de lengua común de los problemas de la cultura occidental contemporánea. ¿Y qué pensadores citaba como hablando esa lengua común? Citaba a alemanes como Hans Gadamer, Jürgen Habermas, Karl Otto Appel, anglosajones como Richard Rorty, Charles Mayer, Jacques Taylor, y además a todos los herederos de los trabajos de Martin Heidegger y de Ludwig Wittgenstein. Pero la koiré, que menciona Vattimo, como hermenéutica, es lo que otros filósofos como el mismo Rorty o el francés François Lyotard han llamado giro lingüístico. Es así. Giro lingüístico que parece ser una expresión acuñada por el filósofo Gustav Bergmann, es más ilustrativa. ¿En ese grupo no hay pensadores latinoamericanos? No pareciera, o al menos no se los incluye en esta lista de primeras figuras. Pero sin duda que hay estudiosos de estos temas. Aunque la figura más notable y singular de la filosofía de nuestro tiempo en Latinoamérica es la de nuestro Ernesto Maíz Vallenilla, que tiene una propuesta que se sale de esta corriente e incorpora un aspecto que no parece estar en el centro del interés de estos pensadores, como es la técnica. De manera que hoy podemos dejar, para otra travesía, el pensamiento de Ernesto Maíz Vallenilla, para centrarnos en la corriente que ocupa mayor espacio en los ámbitos de discusión filosófica de nuestro tiempo. aclarando que el hecho que sea la que tiene mejor prensa no asegura que sea la definitiva, ni la que tenga mayores probabilidades de señalar el rumbo del siglo XXI. Escuchamos De la raíz a la copa, Un gato de Juan Falú y Pepe Núñez, interpretado por Juan Falú y Marcelo Mojilevski. Decíamos que la filosofía de nuestro tiempo tiene como uno de sus temas centrales la hermenéutica o el llamado giro lingüístico. ¿Qué se entiende por giro lingüístico? Para decirlo rápidamente, aunque tendremos oportunidad de desarrollar este tema durante el transcurso de nuestro encuentro, digamos que el giro lingüístico en filosofía significa una transformación en la concepción del lenguaje. Si partimos de que tradicionalmente el lenguaje se ha considerado como un intermediario entre las ideas que tenemos del mundo y el mundo, ¿en qué consiste esa transformación? Precisamente en que el lenguaje ha dejado de ser considerado un medio, algo que se encuentra entre el yo y la realidad, para convertirse en algo capaz de crear al yo y a la realidad. Sin duda que hemos de desarrollar ese tema, porque así presentado no es fácil de entender. ¿Dónde podemos fijar el origen a partir del cual pueda pensarse el giro lingüístico? El origen bien podría establecerse en la propuesta de Ludwig Wittgenstein, reflejada en su obra Tractatus Logico-Philosophicus, en la que sienta la coextensividad entre el mundo y el lenguaje. Supongo que con ello quiere decir que el tamaño del mundo, por llamarlo de alguna manera, es el tamaño de nuestro lenguaje. O lo que es equivalente, que mi mundo es mi lenguaje, o que habito en un mundo que tiene la dimensión y la riqueza que tiene mi lenguaje. Lo que es lo mismo que decir que los hablantes de un lenguaje con 100.000 palabras viven en un mundo muy diferente a uno que hablan un lenguaje de 200 vocablos. Podemos dar un ejemplo para aclarar ese punto, que no es el normal con que entendemos nuestras relaciones con el mundo, al menos entre nosotros. Podemos tomar un caso que usa el filósofo norteamericano Richard Rorty. Rorty dice que cuando la ciencia decidió abandonar la teoría de que la Tierra era el centro del universo y aceptar la de Copérnico, de que la Tierra giraba alrededor del Sol, no lo hizo porque la teoría de Copérnico reflejara la realidad, sino porque el lenguaje copernicano era más útil, más convincente, más práctico que el otro. Algo que, precisamente, Osiander afirmó cuando escribió en el prólogo de la obra copernicana al publicarla. A esta posición, siempre de Osiander, se la entendió como resultado de miedo a la persecución religiosa. Pero en estos tiempos la podemos entender como una verdadera anticipación del pensamiento contemporáneo. De forma que la adopción de la nueva teoría cosmológica no se derivó de una confrontación con la realidad, sino por una mayor utilidad del léxico copernicano-galileano frente al léxico aristotélico-ptolomeico vigente hasta ese momento. Por eso Rorty afirma que los problemas pueden resolverse de dos maneras: con una mejor comprensión del lenguaje que utilizamos hasta ahora, o con un cambio del lenguaje que utilizamos hasta ahora. Pero de esta forma, el giro lingüístico se transforma en una propuesta que podemos calificar de constructivismo radical. Ciertamente, y aclaremos que con el término constructivismo radical se entiende aquella posición en la que las teorías científicas o los discursos metafísicos no descubren la realidad, sino que la construyen. Es decir, que no se trata de que la teoría de Newton o de la de Einstein sean maneras de acercarse a la descripción del mundo tal como es, sino que cada una de ellas construye un mundo según su propio discurso. Construye un mundo, lo diseña y modela. Y por eso es que se llama constructivismo radical. Así interpretan las teorías científicas los pensadores enrolados en esta corriente que hemos llamado giro lingüístico. Por eso, el filósofo francés Jacques Derrida dice que no existe una realidad que descubrir, ni una esencia humana, ni una naturaleza de las cosas, ni leyes universales que gobiernen el movimiento de los cuerpos o la conducta de los hombres, sino que todo ello está determinado por el uso que hacemos de un particular lenguaje humano. Escuchamos El Bien Perdido, una chacarera de Pablo del Cerro interpretada por Juan Falú. Estamos en la emisora cultural de Caracas, en el 97.7 de la FM, realizando nuestras semanales Travesías del Pensar, un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias en los teléfonos de la emisora 782-2031 y 782-9775. O pueden escribirnos a travesiasdelpensar@hotmail.com. En nuestra travesía de hoy, hemos presentado lo que en la filosofía actual es considerado uno de los temas centrales y que se conoce como el giro lingüístico. Y también hemos esbozado algunas repercusiones que tiene. Para esto, lo hemos contrastado con las posiciones que encontramos en la metafísica tradicional que, dicho sea de paso, es en la que la gran mayoría de nosotros estamos educados. La consecuencia principal de esta dependencia que se plantea con el lenguaje es que el lenguaje, en lugar de ser un mediador en las relaciones entre las ideas y las cosas, pasa a concebirse como un verdadero constructor, tanto de la realidad como de nuestros pensamientos. Y en este caso, se abre un serio interrogante acerca del estatuto que le corresponde a la verdad. Ciertamente, porque sí, como vimos, no hay hechos sino interpretaciones, ni hay una realidad a la que accedemos, sino que lo que llamamos realidad es una construcción que depende del lenguaje, entonces la verdad no puede ser concebida como una correspondencia entre las ideas y las cosas, entre los juicios y el mundo tal como el mundo es. Pareciera entonces que a la noción de verdad le quedan dos opciones. O se abandona, lo que es muy difícil, dado que toda nuestra cultura la tiene incorporada como una categoría fundamental, o se le da otro contenido, lo que también es problemático de delinear. El estatus de la verdad se transforma entonces, es uno de los temas centrales de la filosofía actual, que divide tanto a partidarios como a adversarios del giro lingüístico. Este problema, en sus muchos matices, recibe diversos nombres, como crisis de la razón, era posmetafísica, edad de los poetas, triunfo del nihilismo, entre otros. Seguramente sobre este tema haremos alguna otra travesía. Pero podemos señalar hoy que el alemán Jürgen Habermas ha sido uno de los pensadores que se ha ocupado de esta cuestión, siendo una de las principales de lo que llama querellas filosóficas. Este problema tiene ramificaciones que alcanzan asuntos como la unidad de la razón frente a esta pluralidad de lenguajes, que se suman a otras querellas relacionadas, como el lugar que ocuparía el pensamiento filosófico en el concierto de las ciencias o la querella entre filosofía y literatura para distinguirlas. La cuestión no es vana, ya que, dado lo que hemos visto referido al carácter que tiene el lenguaje y la verdad, hace que el estatuto y valía de las ciencias y de la filosofía queden en entredicho. Ciertamente, porque cabe preguntarse si la ciencia o la filosofía no serían otra cosa que usos particulares del lenguaje, como lo son la retórica, la literatura, los mitos griegos o las fábulas. Porque si la verdad, tal como la hemos entendido, está en entredicho, entonces lo que queda al discurso es convencer, con argumentos ingeniosos, atractivos o útiles, pero sin poder recurrir a ninguna verdad que lo sostenga. Sería sin duda un retorno al ejercicio que hicieron los sofistas en la Grecia clásica, a los que Platón se enfrentó defendiendo precisamente la existencia de una verdad única, lo que dio lugar a la filosofía y a la ciencia tal como la hemos concebido hasta hoy. Y que es lo que en nuestro tiempo está siendo usado, por decirlo menos. Y que llevaría una reinterpretación de toda la historia del día, desde Platón hasta nuestros días. Y así es. porque desde la nueva perspectiva se entiende que la intención de Platón no habría sido la de descubrir ninguna verdad, que no la hay, sino imponer una única descripción correcta, es como la llama Rorty, cuyo objetivo no ha sido otro que una oscura ambición de dominación y poder, que ha estado presente tras de cada intento de imponer una verdad. Por esta razón es que Platón, en su ciudad real, propone a los filósofos como encargados, ¿no?, ya que ellos serían los gerentes, por así decirlo, de esa verdad única, como los sacerdotes son custodios, dueños y administradores de dogmas y verdades religiosos. Por eso es que para muchos filósofos contemporáneos, especialmente que se consideran herederos de él, no es que los filósofos amaran la sabiduría y por eso Platón los propusiera como los gobernantes, sino que por ser amantes del poder es que se proponían como los más. Pero esto haría de la filosofía un símbolo. Y así ha sido, y así se la está entendiendo, nombrando con ella una histórica complicidad entre la filosofía, el autoritarismo y totalitarítico. Interpretación que se hace difícil leyendo el diálogo La República de Platón, testigos del apoyo de Heidegger a Hitler, o esa de Lukács, Althusser y otros de las comunistas, así como múltiples ejemplos de felicidades entre el poder y el pensar. Como decía, a mediados de los años 70, un grupo de franceses, que se dieron en llamar los filósofos, luego de hacer una autocrítica que habían considerado hasta ese momento revolucionarias, decidieron evaluar entre las filosofías, la filosofía de los desastres totalitarios habidos en la historia, Platón hasta Marx, de lo que la filosofía no salió bien librada, y que llevó a Haftar a decir que la filosofía como arquitecto está arruinada. Escuchamos La Añera, una zamba de Atahualpa Yupanqui interpretado por Juan Falú y Marcelo Mojileski. Vimos entonces que el problema de la verdad se constituye en uno de los centrales de nuestro tiempo, derivado de la nueva concepción que se tiene del lenguaje como constructor de la realidad y el mundo. La ruptura con la metafísica tradicional y el problema de la verdad ponen en discusión el papel no solo de la filosofía, sino también el valor de los discursos científicos, así como sus discutibles diferencias con lo literario u otros mitos y fábulas que también son formas de usar el lenguaje. Por lo que bien podría ser que lo que se oculta detrás del discurso filosófico inaugurado por Platón no sea otra cosa que una oculta ambición de poder, tratando de imponer una verdad única que se ha transmitido a lo largo de la historia, tal como lo denunciaron los nuevos filósofos, que hizo que pensadores como François Laruel reivindicaran la no filosofía para sustraerse a esta nefasta tradición. Con lo que aparece otro de los grandes temas del pensamiento actual, que es el tema político, dentro del cual ha habido una amplia actividad en el siglo XX. Que se inició con las críticas de la democracia liberal a principios del siglo pasado. Para concluir con los grandes fracasos de los principales críticos de esa democracia, como fueron las revoluciones marxistas en todas sus variantes, o de otras alternativas como el nacionalsocialismo, ya que todas propusieron verdades únicas que había que aceptar y desembocaron en regímenes nefastos, tanto espiritual como materialmente hablando. Sin duda que el siglo XX vio fracasar a las democracias capitalistas con la Primera Guerra Mundial, al nacionalsocialismo con la Segunda, a los marxistas con las matanzas estalinistas en la Unión Soviética, las de Mao en China, las de Pol Pot en Camboya y todo tipo de crueldades dentro de sus propios ámbitos, que no han tenido igual en la historia y se han registrado en todos los lugares en que se instalaron. Así como también sucedió con los regímenes más conservadores que alcanzaron el dominio del Estado, como los procesos en Argentina y Chile. De manera que la reivindicación de los sofistas frente a los intentos de imponer verdades y pensamientos únicos en la filosofía tradicional se acompañan de una revalorización de las alternativas democráticas, aunque en términos diferentes a los tradicionales, con un mayor respeto a la diversidad y a las diferencias, y más cercanas, en muchos pensadores, a lo que tradicionalmente se ha estimado como posiciones anarquistas o las llamadas poliarquías. Lo que lleva también a replantear muchas otras conductas sociales que habían sido criticadas. En efecto, porque ¿cómo criticar a los medios y a los profesionales de la propaganda por actividades que intentan modelar nuestro pensamiento, deseos y acciones, cuando se ha puesto en evidencia que los revolucionarios defensores de la verdad única, en cualquiera de sus formas, no son sino manifestaciones de lo mismo, persiguiendo todos por igual el dominio y el poder, el beneficio personal o de un grupo? Claro es que ahora se presenta un nuevo problema, porque si no existe una verdad válida para todos, ¿cómo pueden los individuos ponerse de acuerdo? ¿Con qué criterio decidir lo que está bien o está mal? Lo que encierran estas preguntas es otro de los grandes problemas de finales del siglo XX que hemos heredado y que no es otro que el de la ética, el de las normas de convivencia. Ante el vacío dejado por la desaparición de una supuesta verdad universal que valía para todos por igual, independientemente de cuáles fueran los valores y costumbres particulares, se presenta actualmente el problema de encontrar bases para gestar normas que faciliten la convivencia, el respeto de las diferencias, la solidaridad. Sin duda que el problema no parece fácil y se presenta como un verdadero desafío para nuestro tiempo. ¿Hay propuestas para lograr esta nueva ética? Las hay. Es así que Habermas defiende una ética de la comunicación. Los nuevos filósofos defienden una de los derechos universales de los individuos. Rorty ofrece lo que podría llamarse una ética de la ironía, que reclama tomar distancia de las propias interpretaciones, no creerse el dueño de ninguna verdad. Y así también hay desarrollos en favor de la solidaridad, herederas del socialismo utópico del siglo XIX, así como un retorno a nuevas formas de fe y conducta religiosa. Aunque también estimo que en esto se corre un riesgo, porque bien pudiera ser que ninguna de estas propuestas éticas alcanzara fuerza suficiente y cayéramos en nuevas formas de totalitarismo. Cierto, porque siempre está como alternativa el retorno al imperio de la ley del más fuerte, que también se ve como realidad en muchos lugares del planeta. Un regreso a formas de dominación apoyadas no ya en ninguna supuesta verdad, sino en el puro ejercicio del poder y la fuerza, tanto en el orden interno de un país como en el orden internacional. Frente a estos intentos autoritarios, no pareciera que el giro lingüístico pudiera ofrecer, por el momento, argumentos en contrario. Escuchamos Buscapié, un gato de Juan Falú, interpretado por Juan Falú y Marcelo Mojileski. Estamos en la emisora cultural de Caracas, en el 97.7 de la FM, realizando nuestras semanales Travesías del Pensar, un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias en los teléfonos de la emisora 782-2031 y 782-9775. O pueden escribirnos a travesiasdelpensar@hotmail.com. De manera que, según lo visto hasta aquí, la filosofía contemporánea está absorbida por tres problemas dominantes. Que hoy mencionaremos, pero que seguramente serán temas de otras travesías. El primero es la crítica a la verdad objetiva, universal y necesaria, avalada por una supuesta relación entre ideas y mundo, que hoy se rechaza en favor de múltiples interpretaciones derivadas del carácter constructivo de la realidad y del yo que asume el lenguaje. La segunda, consecuencia de la anterior, sería una crítica a un concepto universal de bien, ya que se debe admitir una pluralidad de opiniones, lo que hace necesaria la formulación de criterios éticos de convivencia cuyo fundamento y contenido se busca y todavía no se ha alcanzado en forma consensualmente aceptada. Y la tercera sería la necesidad de establecer nuevas formas políticas a partir de la crítica a las formas del totalitarismo, tanto de los tradicionales, que llamaríamos de derecha o conservadoras, como las que se disfrazan de modelos revolucionarios que nos han conducido a grandes desastres. Se hace imprescindible generar alternativas de institucionalización que reflejen las situaciones que los actuales modos de vida, desarrollo económico y diversidad cultural imponen. Pero supongo que no han de faltar posiciones críticas de este giro lingüístico. Por supuesto que no falta. Filósofos como el francés Alain Badiou o el italiano Antonio Negri siguen considerando que la tarea de la filosofía es la búsqueda de verdades universales, la formulación de propuestas revolucionarias emancipadoras y el establecimiento de un bien común que reúna a todos los seres humanos. A lo que debemos sumar la defensa de posiciones tradicionales, como el tomismo del cristianismo católico, a quienes sostienen renovaciones de los diferentes modelos planteados en la modernidad y la ilustración, o defensores del marxismo y otras formas autoritarias de socialismos. Y no falta quien proponga un retorno a condiciones más naturales, defendiendo el dominio del más fuerte con el sacrificio de los débiles en su beneficio. Solo que en la travesía de hoy nos hemos dedicado a visitar los puertos en la que anclan los viajeros de las novedades. ¿Es posible hacer un pronóstico? Al menos en esta reunión no nos animamos. La filosofía, como dice Deleuze, es una combinación de novela policial y ciencia ficción. Como novela policial, indaga los hechos, busca antecedentes, motivos, causas, busca en la historia, reconstruye las trayectorias que se ha seguido. Y como ciencia ficción inventa mundos, genera alternativas, propone variedades, pero no tiene el don de la adivinación. Y son los hombres mismos quienes con sus decisiones han de señalar los caminos que hemos de seguir para resolver los problemas que nos aquejan en este siglo XXI. Hay un aspecto que vale la pena señalar en el desarrollo del pensamiento de estos tiempos, y es la aparición de nombres importantes surgidos en las corrientes de pensamiento angloamericano que en siglos anteriores no se registraba. Varios son los nombres de pensadores angloamericanos que se destacan. Podemos mencionar a Davidson, Quine, Strawson, Austin, Searle, que aparecen en el firmamento filosófico en los años 70, con influencia en sus colegas europeos, y que Habermas y Apple fueron los primeros en reconocer. Pero tal como lo señalamos antes, no hay nombres latinoamericanos que se destaquen en primera línea, y en este sentido, bien podemos sentirnos orgullosos, porque las propuestas más interesantes para interpretar nuestro tiempo han surgido de Caracas, en el pensamiento de Ernesto Maíz Vallenilla, que le ha merecido reconocimiento internacional y cuyas obras han sido traducidas a los más importantes idiomas de nuestra cultura. Thank you. Escuchamos Subo, una vidala de Rolando Valladares por Juan Falú y Marcelo Mojileski. Hemos hecho reiteradas referencias a la figura del doctor Ernesto Maíz Vallenilla, de quien recientemente la Universidad Simón Bolívar realizó un homenaje con motivo de sus 80 años. En el transcurso de ese homenaje, durante 3 días, filósofos y pensadores locales y europeos hicieron la presentación de sus reflexiones como un reconocimiento a la figura del que ha sido considerado el más importante filósofo de Latinoamérica en el siglo XX. Vale la pena destacar que durante este evento se hizo presentación de la edición portuguesa e inglesa de Los Fundamentos de la Metatécnica, además de su nueva edición castellana. Los Fundamentos de la Metatécnica, la obra en la que el doctor Ernesto Maíz Vallenilla presenta sus últimos pensamientos, ha sido también traducida al alemán, al italiano y al francés. Thank you. escuchamos Jacinto Chiclana, una milonga de Astor Piazzolla y Jorge Luis Borges, interpretada por Juan Falú y Miguel Mogileschi. La cortina musical es el merengue aguinaldoso de David Carpio, interpretado por el grupo Arcano. Los responsables de la travesía de hoy fuimos Jorge Machado y Alfredo Bayota. El encargado de los controles, José Alberto Torrialba. Y el encargado de la transmisión, José Iván Martínez. Tuvimos la colaboración del Centro de Estudios Teóricos y Filosóficos, CETIF, y de la Cátedra UNESCO de Filosofía. Buenas noches y que completemos felizmente la semana.